¿Qué pasa, Yoce? ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estamos? Joder, pues llevo la tarde jodida un rato, ¿sabes? Uf, yo llevo una semana jodida entera, pero Aquí bueno. ha cambiado el tiempo y estoy ya como los viejos. Me sale la reuma, la artrosis y todas las enfermedades. Pero mira, aquí en Canarias hace un solecito ahora últimamente. La temperatura hasta ahora baja un poquito, pero hace un solecito muy rico, ¿eh? Y yo estoy tentado de sacar el pantalón corto y las chanclas ya, ¿eh? Yo es que soy muy de chanclas y muy de pantalón corto. Y desde que puedo, pues allá que voy con ellos. Pero claro, todavía me da miedo porque por las mañanas hace frío y por las tardes se mete fresquete. Y la cosa. Uy, sí, uy, sí. Todavía me da repelusillo. Pero a mediodía, ¡puh! Chancla y pantalón corto, eso está Ya, aquí en mandado. Sevilla ya hace calorcillo. Lo que pasa es que así de repente te viene una nube, te suelta un chaparrón, te queda así como que, ah, mal tiempo. A las 2 horas, solanera otra vez. ¡Buah! Eso es la primavera, tío. La primavera la sangre altera. Me está alterando, me está Total. alterando a mí. La sangre, las alergias Me lo altera y todo. todo. ¿Qué película es la última que has visto? ¡Buah! ¿Me has pillado? Hombre, a eso Espérate. iba, a pillarte. ¡Puf! Pero a Espérate pillarme, que ¿eh? yo A no me acuerdo pillarme. de la No, última que no, he no, visto. no. La tengo. Pero ¿valen cachos? Sí, vale. Tú no Vale, digas que es un valen trozo y cachos. vale. Vale, salvar al soldado Ryan. ¿Esa es la última que has visto? Cacho. Vale, yo de esa película, el par de últimas veces que la han puesto en algún sitio, en algún canal, Sí, solo he visto sí. la primera media hora para ver el desembarco de Normandía. Que es la mejor primera hora de la historia del cine. Bueno, la mejor película de la historia del cine con diferencia. Esa me encanta ese trozo y, o sea, la he puesto sabiendo, no que después me haya aburrido y la haya quitado, no, no, que he dicho, uy, empieza a las 4, voy a verla para ver el principio, he visto el principio y he Sí, cambiado. sí. El Que principio es me gusta toda la espectacular. película, ¿no? Pero, o sea, es que eso me parece como un trozo de cine independiente, que da igual que haya película después, que no haya, o sea, Sí. Sí. es genial. Yo vi el cachito en el que ellos llegan al pueblito de, no me acuerdo si es Carentán, y Vin Diesel, muy cortito él, coge a la niña y el francotirador le mete un tiro y lo deja echado. Madre mía, ¿te acuerdas del nombre del pueblo, del actor? Yo Sí, Vin Diesel. Es que además tú estás para ver esa película, tiene un reparto, luego, niño. es que no me acuerdo de nada, yo no sé, tengo memoria, con tanto que he Sí, estudiado pero es que que no me ha servido para lo nada. vi el otro día y dije, coño, ese es Vin Diesel. Y Vin Diesel ahí es el que coge a la niña. Pero es que me recuerda a mi sobrina, es que me recuerda a tal. Y vamos, y se llevan 5 gramitos de plomo porque se los Yo merece, es que me ¿sabes? estoy quedando sorprendido porque has dicho Vin Diesel, o Diesel, o como se diga, y la verdad es que no sabía que salía en esa película y la he visto. Sí. Esa película tiene un reparto realmente bueno. Realmente bueno. Ahora mismo me tendría que poner a buscar nombres, No, pero no, no, no, que es te una gusta a ti mucho cosa. teclear cuando estamos aquí grabando en directo. Tú sabes mi mala memoria. Tengo una memoria de pececito para pa los nombres. Tengo una memoria de Buah, pececito, pues pero muy tú te lo mala. inventas. Ya alguien nos mandará un correo y nos dirá que somos unos petardos, que no sabemos Pues ni de qué hablamos. sale Gromenauer y sale el doctor Grisham de Mort también. Bueno, Haciendo de soldado alemán hashtag 2, ¿vale? yo vi las Entonces, dos películas almohadilla de. 2, Yo perdón. vi las dos películas de chiquito. Uy, Es una yo mancha en era mi muy expediente, fan de pero. chiquito, yo he sido muy fan de chiquito, pero las películas a eso no he Yo me llegado, partía el culo José. con chiquito. A mí es que las cosas tontas son las que me hacen gracia. Ay, en fin. Pues yo película, última película, la verdad, es que te he preguntado y cuando me has dicho que te he pillado, me he quedado yo un poco como que tampoco sé cuál es la última que he visto porque estoy con series, series, series. Bueno, estoy viendo la de 20 no sé qué, no sé cuánto, Ah, la muy de bien. Fox. Sí, 20, 20 no sé qué, no sé El cuánto. título no lo Está sé muy decir bien. nunca, pero, o sea, 11, 22, 63. eso. Está Ah, muy genial, bien. genial. Perdón, y peliculazo. Y Seriasa, me está gustando pero muchísimo. la que he empezado ahora en ver así, binge watching, como dicen ahora los gafapastas como yo, que llevo gafapasta. Vamos a hacer un binge watching, tío. Sí, por favor. Oh, cómo Pues he mola. empezado a ver por segunda vez, porque por motivos extraños vi la primera temporada y como siempre llevo 4 o 5 series, pues seguramente seguí con otra, de esta me olvidé, House of Cards. Vi la primera, me encantó, o sea, eso es un serión, igual que las Eso es peliculones, pues todo un serión. y está genial. Voy por el capitulillo 5 nada más, porque la empecé anoche. O sea, y hoy he estado haciendo 5 horitas ahí como un señor, ¿eh? Sí, sí. Ahora después, cuando me ponga a cenar, me la pongo y ya hasta que me duermo. Me quedé durmiendo y esta mañana iba por no sé qué capítulo de la segunda temporada, ¿sabes? O sea que, porque la estoy viendo, por supuesto, en Netflix. Por supuestísimo. O sea, tenía muchísimas ganas de que Netflix llegara a España. Y yo a Netflix lo llevo aquí en el corazón, en la ala viejita, ¿sabes? Entonces, gusta, vamos, mucho por ahí criticar Netflix, pero... Pues no sé por qué, yo solo le encuentro un error a Netflix, pero si quiere ya lo vemos más tarde. Venga, sí, lo vemos luego, lo malo siempre se deja para el último. Sí, sí, sí, sí. Pero mira, siguiendo con House of Cards para puntualizar, yo estoy ya terminando la cuarta temporada y es extremadamente buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy amarga. La última temporada que yo estoy viendo es muy amarga. Pasan muchísimas cosas, pero muchísimas. A lo mejor en la tercera se estanca un poquito, pero es una serie que yo la metería en el Olimpo de la serie, es decir, junto con... yo qué sé, Juego de Tronos, Perdido, Breaking Bad, pues para mí ahí tiene un huequito House of Cards, me parece una serie enorme. La calidad de las series de Netflix, y me estoy acordando, por ejemplo, de Narcos. Sí. Series de Netflix, originales de Netflix, si no recuerdo mal, la primera que he visto del tirón y completa, creo que ha sido Narcos. Sí. Y la calidad de esa serie es espectacular. La calidad de Daredevil. Daredevil. No la estoy viendo, bueno, no la estoy viendo. Daredevil. Yo cuando vi que estaba Daredevil, me acordaba de aquella película de Ben Affleck. Esta vez si me acuerdo quién era el protagonista, ¿no? Y estaba un poco. Era malo. Pues yo estaba un poco reacio a ver esa serie. No sé por qué. Daredevil. Superhéroe, ciego, no sé, me parecía así un poco tal. Pero al final me puse a verla, digo, joder, estoy pagando y es una de las series estrellas de Netflix, vamos a darle la oportunidad, que a veces por no dar la oportunidad no sabes lo que te puedes perder. Y me he quedado maravillado. En la primera temporada, Flix, creo que se llama el malo, o Flinks, me parece que es. O sea, el malo. Sí. Me recuerda mucho, con todas las distancias, a Aníbal Lecter. Porque es el, digamos, el psicópata de otro estilo, culto. Y a mí eso, a mí que me gustan mucho las películas y los libros de psicópatas, de este tipo de gente, cuando son, o sea, yo, un psicópata que no sabe leer ni escribir, no. Dentro de los psicópatas hay clase. Así yo lo voy a decir así. Y estamos hablando en sentido figurado de cine, de televisión, de novela, etcétera. Que nadie se piense que ahora yo voy aplaudiendo a los psicópatas de verdad, ¿no? Pero un psicópata culto, esa exquisitez que tenía Aníbal Lecter cocinando con la literatura, con la ópera, la segunda película, cuando viaja a Florencia, que le encanta... El arte le apasiona a los artistas. Sí. A mí me parece que Aníbal es el psicópata supremo. Y me encanta, del Silencio de los Corderos, de esa serie de películas, la mejor de todas es Aníbal, porque es la que mejor describe al personaje y su retorcimiento, ¿vale? Entonces, ¿no te gustó True Detective, por lo que entiendo? True Detective me encantó. Entonces, ¿tiene psicópata subnormal o psicópata pseudo? Bueno, pero eso es, Monger, pero ¿vale? Eso es la serie. Luego, en cuanto al psicópata, o sea, mi psicópata favorito es Aníbal Lecter. Pero aquí en Daredevil, en la primera temporada, el Flinks este, que no estoy seguro si se llama así, pero si no es así, es casi, me recuerda mucho por ese punto de culto. Y me encanta. O sea, esa escena, cuando conoce a la que luego es su amada, en la galería de arte, y cómo se hablan, o sea, es que me parece, no me acuerdo del diálogo, evidentemente, pero sí que me acuerdo que lo estaba viendo y estaba flipando en colores. Y a mí eso me gusta mucho. Y eso, que de Netflix, la calidad de las series, de sus series originales hablo, luego de las demás, pues bueno, hay mejores, hay peores, como todo. Pero la calidad de sus series originales es impresionante. Y además me gusta mucho que sea una plataforma económica para el usuario y que a la vez invierta tanto en el usuario. en su cliente, en hacer serie para su cliente, que al final es invertir en su negocio, evidentemente. Pero eso me encanta. O sea, si esto fuera, si esto fuera un negocio español, la inversión no sería tanta en serie original. Estoy segurísimo. En España la mentalidad empresarial es, venga, que se llene la cuenta del banco. Un poco más. Sí, sí, totalmente. Y Netflix, o sea, no, no sé el volumen que invierte, no sé qué, qué tanto por ciento de beneficio invierte en hacer nuevas series, pero evidentemente es mucho. Cuando estás hablando de España, ¿te refieres, por ejemplo, a John B? Por ejemplo. Por ejemplo. O sea, John B me parece uno de los claros ejemplos de lo que podría ser y no es, porque es en España. Sí. Se está quedando totalmente atrasado. Totalmente desfasado, atrás, de muy mala manera además. La oferta que tiene, o sea, en contenido, la oferta en contenido de Jombie es superior a Netflix, cuenta con estrenos más inmediatos, más tal, que Netflix, pero, y ahí está el truco, en que no todos los títulos que tiene son los que tú vas a ver en Jombie. Tú vas, correcto. Porque depende de la oferta que tú tengas contratada. Entonces aquí el precio ya, como correcto, siempre con Movistar, o sea, se dispara unos límites de hablar de cuotas. Si lo quieres tener todo, creo que estamos hablando de cerca de 80 o 90 euros con Movistar Fusion, porque claro, te obliga a contratar paquetes entre sí, a la fusión con la fibra óptica, con no sé qué historia y tal. Entonces te vas de 8 euros, si eres una persona sola y no quieres Super HD y tal, de 8 euros que te puede costar Netflix, te vas a los 80 o 90 que te puede costar tener Jombie, para luego que te lo tengan capado como te lo tienen en las aplicaciones. Sí. O sea, no puedes hacer AirPlay a un Apple TV, no puedes tampoco conectarlo por cable, o sea, no puedes hacer nada. O sea, lo ves en el iPad, lo ves en el iPhone, lo ves donde tú quieras, pero ya, punto. Sí, Que Jombie, que se supone que tiene la super calidad que tiene, desde noviembre que salió el Apple TV 4, no tenga una app para el Apple TV. Una vergüenza. A mí eso, desde luego, me parece una vergüenza. Una vergüenza como un piano. Es decir, además, yo soy de los que les da caña. Les doy caña en Twitter cada vez que me acuerdo. Porque yo cada vez que me acuerdo le digo... El otro día el último tweet que saqué fue... ¡Ay, qué divertida! ¡Oh, qué buena es esta... aplicación de Jombie para Apple TV 4, esto es una maravilla, mejor que Netflix, rápida, eficaz, llena de contenido, hashtag modo ironía on, y me respondieron y me dijeron que por motivos contractuales ellos no podían sacar contenidos ni podían hacer ciertas cosas con sus contenidos, y entonces le dije, mire, pues señor, usted se le van a comer con papas Netflix y HBO cuando llega aquí a España, porque se le van a comer con papas, José. Claro. Date cuenta que los contenidos buenos que tienen ellos, ¿cuáles son? Los contenidos así punteros, cañeros, que te cagan. De otros. De Netflix y de HBO. De quien, en cuanto se acaben los contratos de exclusividad, no se los van a renovar. Correcto. Como en Francia. En Francia, por ejemplo, creo que a Canal Plus, la exclusividad de House of Cards ya o han llegado a un acuerdo... o se ha cumplido y no se la han renovado, o le han soltado pasta para quitársela, algo así. Pero la... Es que si yo fuera Netflix, y si yo fuera José Luis Netflix, cogía a José John B. y le decía, mira mi niño, en cuanto se te acabe la exclusividad del contrato, dile adiós así con la manita, porque vas a perderlo, porque me lo quedo yo, porque es mi serie. Claro que sí. Es mi serie, son mis contenidos. ¿Vale? Entonces, House of Cards, dile adiós así con la manita porque no lo vas a volver a ver. Y me lo quedo yo, que ya tengo mis temporadas anteriores con la temporada nueva. Y la gente que quiera ver House of Cards tendrá que pagar 7 euritos mínimo para verla en mi plataforma. Y a ti te van a decir que adiós. Porque, José... ¿Y pagarán menos? Sí. Es decir, que encima de todo, sí, el usuario no se podrá quejar, porque si quiere ver House of Cards, pagará menos por ver House of Cards si la tiene Netflix que si la tiene Jombie. Sí. Sí, y luego vendrá el señor de HBO y le dirá tres cuartos de lo mismo. Tú tienes exclusividad de Juego de Tronos. En cuanto, es que más, se estuvo diciendo que HBO no llegaba a España en su momento hasta que no se cumpliera... Eso lo leí en algún lado, sí, José, sí. No me pida. Yo también lo leí. Hasta que no se le cumpliera los contratos que tenía con quien tenía esto, en este caso Movistar y Jombi. Entonces, HBO le dirá, bueno, pues lo mismo, dile adiós así, con la mano, que me llevo Juego de Tronos y ahora vas a ver Juego de Tronos, si quieres, en mi plataforma. Y entiendo que HBO vendrá con un paquete similar a Netflix, con un paquete de, no sé, 10 euros, 12 euros, que yo pagaré con todo el gusto del mundo y me iré con esos dos señores. ¿Y Netflix qué va a ser? Perdón, ¿y Jombi qué va a ser de ella, José? No, Jombi, vamos a ver, Jombi se tiene que actualizar ya, si no quiere morir. Sí. Porque tú puedes ser que contrates la fibra óptica con Movistar y tal, y de paso te den Jombi. Bueno, que está muy bien. Y entonces tengas Jombi, sí. Pero otra cosa muy distinta es ir a pagar los paquetes de Movistar Plus por tener Jombi. Eso ya es muy distinto. Una cosa es que te venga y otra cosa es que tú vayas a por él. Sabiendo que sabiendo luego la incomodidad. Aparte, quien lo tiene. Yo lo he utilizado poco tiempo. Jombi, sí. Sí. Yo lo he utilizado Jombi, pero yo no lo he tenido. Porque mi compañero de piso lo tenía y tal, me dio las claves y yo lo he utilizado. Pero lo he utilizado muy pocas veces, hasta que llegó un punto incluso que lo tuve instalado en el iPad y lo quité, porque hacía como 2 meses que ni lo abría, por lo incómodo que era. O sea, el funcionamiento que tiene es muy incómodo, ¿no? Es como, o sea, Netflix desde el punto de vista tecnológico, aparte de que funcione en todos los dispositivos prácticamente... Y en todos los dispositivos hace tiene continuismo de contenido. Es decir, yo empiezo a ver un documental en Netflix del ordenador, que no lo uso nunca, lo uso en el iPad, me voy al Apple TV y allí lo tengo. Y me parece espectacular. Por donde te has quedado. Luego termina un capítulo de una serie, a continuación te avisa, tiene unos segundos y empieza el otro automáticamente. Si no lo quieres ver, te vas. Termina la serie completa, termina la película, te sugiere títulos relacionados que te pueden gustar. Sí. Luego es darle al play y salvo que tenga una conexión de internet muy mala, que puede ser, pero si tu conexión de internet es de la medianilla, es tirando para abajo, que no sea mala. Ah, eso te lo tengo que discutir, José. Yo cuando estoy de guardia tiro mucho de Netflix, ¿vale? Y tengo una conexión mala, no, peor, un mega. Tengo un mega en mi base. Bueno, es que son muy malas. Claro. José, yo veo Netflix sin problema. Ah, y la ves sin problema. Ah, me pensaba que... Sin problema. Por eso, si eso es lo que yo estaba diciendo. Tarda en cargar un poco. Sí. A veces se me puede cortar, sí. Pero nosotros tenemos un Apple TV allí, o yo tirando de mi iPad, y yo no tengo un problema de... No tengo ningún problema de ver streaming con un mega. ¿En serio? Con un mega. Con un mega. Y tengo compañeros allí que están literalmente enganchados a Netflix. O sea, literalmente enganchados a Netflix, es que llegan y Narcos se la han visto, Narcos, pero la colombiana se la han visto, pero vamos, los 71 capítulos que tiene el asunto, pues uno detrás de otro. Y termina una guardia, se van y vuelven al día siguiente diciendo, a ver por dónde está esa serie, que la tengo a mitad, a ver cuándo termino. Y nada, mientras no hay servicios, estamos allí sentaditos viendo la tele. Eso sí, cuando alguien usa la Apple TV y empieza a tirar de streaming, el resto se acabó. O sea, ya no tenemos internet. Claro. Se acaba porque se come el ancho de banda de un mega. Pero, José, un mega. Y funciona. Vamos, que no hacen falta 300 megas de fibra óptica y... No, ni 30 megas de ancho de banda que estaban diciendo ni nada. También te puedo decir que Jombi también tira, ¿eh? Yo puedo ver capítulos de Jombi con un ancho de banda de un mega y no tengo grandes problemas. No, pero tampoco. Es la funcionalidad de la aplicación. Sí. A lo que yo más me refiero. Sí, No es tan intuitiva, tan sencilla. Una de las grandes bazas de Netflix es la simplicidad. Muy sencilla, muy simple. Si se me corta la conexión, yo puedo volver a retomar el capítulo donde lo dejé. Si eso ocurre con Jombi, adiós capítulo, tienes que empezar desde el principio. Y con un mega empezar a saltar para atrás o para adelante, entonces sí se convierte en un infierno, ¿vale? Pero no tienes problema ninguno con contenidos que te lo dejen a mitad. Entonces, si tengo a alguien tirando de Netflix en otro lado, no puedo. Pero si estoy yo solo tirando de la red sola, Netflix va muy bien. De verdad, Y Zombie se me queda a mitad y no puedo. O sea, por ejemplo, me sale un servicio, tengo que dejar un capítulo de un documental o una serie, una película a mitad. Y entonces tengo que retomar desde el principio, empezar a hacer saltos. Y eso es el infierno, porque además no te acuerdas dónde la dejaste y así. Entonces es muy problemática, ¿vale? Pero bueno, es una cuestión de estilos de streaming, de servidores, de potencia. Qué pena que Zombie pertenezca a una empresa pequeñita española, ¿verdad, sí, José? Sí, muy pequeña. Que tenga muy poco dinero y que apenas tenga capacidad para tener un ancho de banda. Es una pena. Yo lo paso tan mal por ello. Pero bueno, es que en general... Qué vergüenza. Vamos a extrapolar un poco. En general, el problema... los grandes problemas de las empresas españolas es cuando son grandes. Sí. Cuando son las grandes empresas son las que funcionan mal. Españolas sí. o con sede en España, porque Vodafone y Orange, por ejemplo, no son españolas. Pero son las uh-huh. que dan problemas. Ahora tú te ves, yo por ejemplo aquí en Sevilla, tengo internet y televisión contratado con una empresa que se llama, atento, PTV Telecom. PTV. Telecom es una empresa solo de Andalucía. ¿Vale? Y es una de estas que tienen contratado contenidos con... Sí, yo tengo, vale. No sé si son 120 y tantos canales de televisión, Fox, XN, uh-huh. patatín, patatán. Uh-huh. No los tengo por descodificador, o sea, los tengo directamente uh-huh. con la toma de antena. En cada televisión de la casa lo tenemos todos, no en la tele del salón en el descodificador. Cada uno puede ponerse lo que le dé la gana, que no importa. Ah, ¿sí? Sí. Tengo 100 megas de fibra óptica y pagamos... Coño, qué bien. La tarifa son 30 con algo y pagamos 32 con 60 y tantos porque el router, en vez de comprarlo, lo alquilamos porque no nos fiábamos, fíjate, al principio. Lo tenemos desde diciembre. Y como no nos fiábamos, dijimos, a gastarnos 60 euros en el router, primero lo alquilamos, que son 2 euros y medio al mes, y si nos convence, entonces lo compramos. Si lo vamos a tener ya mucho tiempo para no tal. Y lo vamos a comprar, de hecho. Y funciona súper bien, por 30 y tantos euros. 32 y pico no llega a 33 o algo así. O 33 y pico no llega a 34, una cosa así. Qué bueno. Más los 8 eurillos de Netflix. Sí. Bueno, yo lo tengo compartido con un amigo. Tenemos la segunda tarifa, la de 10 euros, 5 euros cada uno. Sí, sí, sí, sí. O sea que por menos de 40 euros tengo lo mismo y mejor que con Movistar. Pues a mí me está dando muchas ganas de mandar a Movistar un poquito lejos, ¿sabes? Por no decirte a la porra. Yo lo siento mucho porque sea empresa española, ¿sabes lo que te digo? Pero sí, yo de Movistar... aprendí ya hace años y tropecé un par de veces después de tropezar la primera y dije, ya, ahora sí que no. Y lo siento. Tú sabes los problemas que yo he tenido con otras empresas, ¿vale? Entonces, el problema mío es que me da mucho miedo irme de Movistar porque cuando yo me he ido de Movistar he tenido gordos problemas. Entonces, me da miedo, pero por ejemplo, el otro día estuve valorando la posibilidad de cortar aquí. Dejar, contratar la fibra por otro lado y contratar una tarifa de móvil de estas de 20 gigas, la sin fin de Yoigo, porque otro problema de Movistar, yo con 3 gigas no voy a ningún lado, es decir, yo siempre tengo que estar mirando, dicen que ¿te acuerdas del dicho que decía que una ardilla podía cruzar España en la época de los romanos? Sí, de árbol en árbol. De árbol en árbol, pues aquí un español puede cruzar España de wifi en wifi, entonces aquí estamos, vamos, pillando wifi donde sea, pidiendo clave, robando, matando, vamos, entonces... El asunto es ese, que vas pidiendo wifi por todos lados porque te comes la tarifa. Obviamente no se te ocurra mirar un contenido de vídeo, ni Netflix, ni Zombie, claro. Ni YouTube, ni nada por el estilo, porque mueres en el intento, o sea, se te acaba la tarifa. Bueno, sabes, perdona que te corte, sabes que sí, Netflix se está planteando introducir el vídeo offline, o sea, que podamos descargar un contenido, por ejemplo, en el iPhone. Pues entonces, para que lo puedas ver. Entonces, ¿qué más queremos? Está un poquillo, José, así en el aire. O sea, como el otro día el director, no sé qué, no sé cuánto, cómo se llame, o el CEO, ahora todo el mundo es CEO. Ya no hay presidente, todo sí, el mundo. Sí, ya no hay gente. Sea sí. lo que sea, secretario CEO, limpialavabo CEO, sí. todos somos CEO. Pues lo dejó así entrever y está ahí como que no se sabe cuándo, no se sabe si será verdad, pero bueno, al menos se lo están planteando y eso sería ya eso es algo, la caña. Eso es algo, sí, eso es algo que tendrán que negociar con los que ponen contenido. Sí, pero al menos para sus contenidos originales no tienen que negociar con nadie. Netflix tiene contenidos originales para echarle de comer a los cochinos. Sí, para parar un carro, sí señor. Y son los que sí, más señor. Nos gustan, o sea, porque al fin y al cabo todo lo que tiene 4 o 5 años y tal, ya te lo ponen en cualquier canal de televisión, lo has visto, yo qué sé, mil cosas. Pero lo sí. que más nos interesa al usuario de Netflix son las series originales de Netflix. Sí. Si eso lo puedes descargar. Hombre, yo soy muy de contenido que no sea específicamente de ellos. Es que aquí ellos tienen de todo, sí. tío. Es que tienen de todo. Estoy aquí metido en documentales. O sea, que yo soy muy de documentales, ¿vale? Por cierto, hay un podcast de documentales que no me gustaría pasar sin recomendarlo, que se llama Supera la Ficción, que son realmente muy buenos, ¿vale? Y empezamos con recomendaciones, si te parece, José. Venga. Pero creo que no podríamos dejar de hablar de documentales sin referirnos a ellos. Es decir, hay podcasts muy buenos sobre todo lo que se te ocurra, pero este señor tiene un podcast de documentales, no es asunto vuestro, muy bueno. Y Víctor Correal, que es un poco el alma mater de esto, tiene otro podcast. Supera la ficción. Supera la ficción. Y tiene otro podcast que es No es asunto vuestro, que es un podcast en el que él cuenta cómo está desarrollando una aplicación para iOS sobre documentales, en la que él ya tiene una aplicación, es una guía de documentales que está bastante completa, pero él tiene otra aplicación que está desarrollando, que es para que esa guía se complemente en el iPhone y tú puedas ver los documentales directamente en tu iPhone. Entonces tú estás viendo en la guía de documentales un documental y dices, uy, qué bonito es, pues me lo descargo y lo veo, o lo veo online. Y está muy, muy, muy bien. Y el podcast este se llama No es asunto vuestro, y lo que él describe es cómo está llevando a cabo ese desarrollo de esa aplicación de una forma muy divertida. Es un podcast realmente divertido. Y yo cuando sea mayor quiero hacer podcast como él. Y bueno, pues simplemente eso. Entonces tú sabes que yo estoy aquí muy metido en documentales, me gustan muchísimo los documentales y estoy pasando documentales, la lista de documentales de Netflix, y esto no tiene fin. Sí, tío. Me acabo yo de meter también para echarle así el vistazo en la web. Y esto no tiene fin. Pues precisamente ahora que estamos viendo lo de los documentales aquí en la web, yo sé, he caído en uno de los defectos, porque sí es un defecto, que tiene Netflix y que tiene que mejorar. Y vamos, esto se lo he oído decir a muchos usuarios, sí, y es verdad. Sí. Ahora mismo en la web, que nosotros estamos mirando aquí los documentales que tiene Netflix, podríamos mirar documentales, películas, series, pues tú te puedes meter en género, sí, como es documental, te salen las sugerencias, es lo primero que te sale, las puedes ordenar por año de lanzamiento, mejor valoración, o por orden alfabético, normal o a la inversa. AZ o Z. Pero luego también tienes, por ejemplo, subgéneros. En documentales te salen documentales biográficos, documentales históricos, documentales de música y conciertos, etc. Pero luego en el Apple TV, por ejemplo, esto no está. Y es muy difícil encontrar algo que te guste entre todo lo que hay, porque o te sabes el título, o más o menos el título, alguna palabra, con el fin de que al introducirla en el buscador te pueda salir. Correcto. O te aparecen sugerencias porque estés relacionado con algo tuyo y de repente lo ves, o simplemente pues te pones ahí a navegar hasta que ves algo que te puede gustar y tal. Entonces, tiene ahí un problemilla que sí tiene que mejorar. En el Apple TV me refiero. Vamos a ver, el problema o el asunto es que Netflix no quiere revelar que tiene un catálogo limitado. Entonces, el asunto está en que si Netflix no te revela a ti que tiene un catálogo limitado, sino que te mantiene en esa, lo que en tema militar llamaríamos la Aníbal de la guerra, tú no sabes hasta dónde llega el enemigo, dónde está el enemigo, por dónde está el enemigo, cuánto enemigo hay. tú vas a tener una especie de sensación de que puedes estar por todos lados, o sea, que el catálogo de esta gente es inabarcable. Cuando es un catálogo de mil y pico elementos, ¿no? Entonces, el asunto está en que tú tienes siempre una incógnita que generan ellos porque ellos no te dicen nunca lo que tienen. Entonces, eso es lo bonito del catálogo de Netflix. Uno, lo que te sugieren. Dos, lo que tú encuentras por ahí. Y tres, las búsquedas que haces. Por ejemplo, tú antes estabas buscando algo, por ejemplo, House Oscar. Tú pones House y automáticamente aparece House Oscar, la primera de todas, y empiezan a hacer sugerencias sobre la marcha. Aunque ellos no lo tengan, fíjate tú qué cosa, en su catálogo, a ti te aparecerá, por ejemplo, yo estoy buscando, imagínate, X. Pues te aparece, tú pones el título de lo que estás buscando, X, y te dirán, relacionado o parecido a X, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y te empiezan a poner cosas por ahí para abajo. Entonces flipas con el sistema de búsqueda que tiene esta gente. Además, un sistema de búsqueda que funciona muy bien en el Apple TV con el nuevo sistema dictado de voz. Pero es verdad que lo que estabas diciendo tú antes, tenemos ese problemita ahí de que no va, no Es va. un sistema de búsqueda basado en la sugerencia, Correcto. en sugerirte cosas. Sí. Además, está cuando te sugiere, siempre esas sugerencias van cambiando continuamente, precisamente con lo que tú dices, con la idea Sí. de que tú veas que ahí hay un mogollón de cosas cuando en realidad, o sea, hay muchas, porque ¿qué quieres que te diga? Ahora mismo, según Sí, allflix.net, sí. que esto vale como recomendación para los usuarios de Netflix, para Allflix, ver okay. todo el catálogo que hay. Según Allflix, ahora mismo en Netflix España hay 1.605 títulos. O sea, que no es el catálogo de Estados Unidos, pero Ni bueno, de en lejos. 1.605 yo creo que todos los días hay algo que te gusta para ver. Sobre todo cuando te pones a ver una serie. Porque Totalmente. te pones a ver una serie y ya no ves otra cosa hasta que la acabas, prácticamente. Efectivamente. Pero aún así, aunque vaya con esa intención, yo a veces, por ejemplo, quiero ver una película de terror. Pues a mí me gustaría ir directamente a cine terror Sí. y ver las que hay. Porque a lo mejor no tengo ningún título en mente. O las que tengo en mente son las que he visto hace poco y tal, y no tengo ganas de volverla a ver. Quiero ver otra cosa, aunque sea mala. Sí. Pero, porque las películas de terror suelen ser malas casi siempre. Sí, por no decirte muy mala. Sí, es muy raro que haya alguna buena. Pero bueno, yo quisiera una búsqueda también más directa. No que quiten la que tienen, Sí. que me gusta, Sí. pero que sí tenga yo la opción de buscar directamente. Ay, pues mira, ahora me apetece ver una película de tonterías, ¿no? Tipo super salido. Sí, por Este ejemplo. tipo de película. O sea, quiero reírme hora y media con una película que es mala, que es tonta y que los chistes son de peo, y etcétera, ¿no? Sí, y lo Y tienes yo poder ahí. ir directamente a ese tipo de películas, porque oye, has tenido un día jodido y dices, mira, paso de calentarme la cabeza, no Sí. quiero ver nada que tenga que pensar, Sí. que eso a veces pasa. Sí. O quiero ver una película de intriga política, o quiero. Entonces, que sea más concreto. Y tienen un montón de cositas que te permiten verlo. O sea, tienen un montón de mecanismos para que tú digas, bueno, pues quiero esto, quiero lo otro. Y aparece. Mira, por ejemplo, me acabo de encontrar Gravity. Estoy aquí navegando por Netflix y me acabo de encontrar Gravity. A la lista que se va. Entonces, esto es lo bueno de Netflix, que te encuentras cositas que de pronto un día dices, coño, mira, está Watchmen, José, que te lo recomendé el otro día, para la lista también. Y así Sí. estamos, que no paro de meter La cosas en vi, la la vi. lista. Pero no me acaba Watchmen, no sé. No, No me acaba de no, no te convencer. acaba de convencer, me parece la mejor peli de superhéroes, pero eso ya es un poquito, va por gusto, va por barrio. Ya la. Mientras que en Zombie tienes lo que tienes, y lo que tienes no está, es decir. Hace poco, creo que te lo comenté en su momento. Hace poco vi un documental que se llama Making a Murderer en Netflix. Es un documental sobre un señor que la policía, bueno, pues directamente lo mete dos veces en la cárcel y las dos veces de forma injusta, aunque el documental puede estar bastante manipulado. Pero bueno, la verdad es que da bastante que pensar ese documental. Un documental de 10 capítulos de una hora de duración que se ven de un tirón porque es impresionante. Bueno, pues hacían referencia a otro documental, o todo el mundo decía, bueno, pues que hay un documental que se llama Jinx, el gafe, que está muy bien y que es muy parecido, que son las entrevistas de un señor, son 4 capítulos, en las que este señor, pues, es un tipo que ha estado envuelto en 4 asesinatos y de todos ha salido de rositas, porque el tipo tiene más pasta que estiércol y que, bueno. Ah, pues muy bien, creo que eso yo lo he visto en Jombie. Me meto en Jombie, lo encuentro, el gafe, genial. Bueno, pues resulta que no tiene ni el primero ni el último capítulo de la serie. ¿Tú te lo puedes creer, José? Sí, porque lo he escuchado mucho, ¿qué pasa? Pero es que esto es vergonzoso. O sea, ¿ustedes quieren que yo vea series en Jombie y no me queje? Coño, pues ponme todos los capítulos. Y luego viene la señorita de la community manager y te dice que es por contrato. ¿En qué contrato del diablo tú pones una serie en la que cortas el primer y último capítulo? Eso es vergonzoso. O, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho de Jombie. Cuelgan las series y los documentales que están colgando ellos en sus canales de televisión, sobre todo documentales, ¿vale? Pues yo qué sé, de Odisea, de Nacional, de un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que son documentales que a lo mejor te los tienen colgados una semana, 15 días. O los ves o ya no los ves. Entonces puedes grabarlos en tu grabador normal de televisión, que ahí los puedes tener el tiempo que quieras. Bastante tiempo, por cierto. O directamente lo intenta ver en la plataforma, pero es que en la plataforma estará el último capítulo que se ha echado la semana anterior, con un poquito de suerte el anterior, y olvídate de más cosas. Entonces, señores, si tenemos una plataforma para colgar contenido, coño, deja el contenido colgado. No sé, eso es cuestión de negociarlo. Y tú me estás diciendo, oh, es que negociar. Niño, es que Movistar tiene más pasta que el carajo. Niño, pues negocia con la gente y negocia contenido. Yo sé que en España negociar contenido tiene que ser el infierno. Pero es que no hagas esto a los suscriptores, porque es que los suscriptores estamos fritos para que venga otro e irnos con el que venga. Pero, sí, pero sigue habiendo suscriptores. Es la paradoja de España. En España nos quejamos, pero sigue siendo el número uno. Sí. Nadie habla bien, pero sigue siendo el número uno. ¿Por qué? Cuando además es carísimo. Porque es carísimo. Es muy caro. Económicamente, las tarifas de Movistar no son competitivas ni de lejos. No. A nivel de particulares, a nivel empresa no tengo ni idea. Pero a nivel particulares no son competitivas, sí, nunca. Sí. O sea, yo cuando en mi piso, aquí o en Murcia, nos hemos planteado cambiar de internet, porque de compañía, porque a lo mejor teníamos una promoción o lo que sea, pues para ver si había otra y tal. Sí. O sea, Movistar siempre es la última opción, porque siempre es la más cara. Siempre es la más cara. Y cuando encuentras en Movistar un precio que se asemeja a otra oferta que te anda en otro lado, es porque lleva mucho menos. Sí. O sea, los precios competitivos de Movistar no son competitivos luego en términos de lo que te ofrecen, de servicio, de contenido, de lo que sea. Sí. Entonces yo no entiendo. El otro día, por ejemplo, navegando por la web, en el tema este de contratación, te piden 100 euros de alta. ¿Qué dice? Sí. O sea, ¿qué es eso de 100 euros de alta? O sea, que yo voy a contratar un servicio y voy a pagar 100 euros. ¿Qué me estás contando? ¿100 euros de alta? Sí. ¿Flipo? Sería imposible encontrarlo otra vez porque ya te he dicho antes que estaba buscando una cosa y esa es otra. O sea, para encontrar algo en la web de Movistar te puedes morir. Así, así, señores de Movistar, así José Luis Jombie, así no llegamos a ningún lado. Así lo único que conseguimos es que la gente se cabree y te deje de usar el servicio. Es lo único que conseguimos. Y que tú tengas al usuario fiel, al señor que quiere realmente ver contenido y pagar por ese contenido, ¿qué lo tiene? Machacado, machacadísimo. ¿Y qué es lo que terminará haciendo el señor cuando tenga contenido pero no sea accesible y sea una vergüenza? Pues directamente empezar a buscar contenido otra vez para descargar. Y ustedes dirán, es que el pirata. No, no, señor, es que el pirata está hasta las narices. Porque es que no se le deja ver contenido de forma decente. Luego, este tipo de publicidad que hace Movistar. Jombi, estoy en la página web. Sí. Jombi, disfruta de tu televisión desde el móvil, tablet, PC o consola con más de 5.000 películas y series siempre disponibles. Mm. No. No. No. No. Es mentira, eso es engañoso. Porque depende del paquete que tú tengas contratado para que tú disfrutes de eso. Sí. Es decir, para tú disfrutar en Jombi de esas 5.000 películas y series siempre disponibles, tienes que tenerlo contratado absolutamente todo. Míralo aquí, cine 10 euros, 7 series 7 euros. Absolutamente todo son en torno, creo que 80 euros. Sí, sí, es una locura. O una cosa. Es una locura. Y no se te ocurra, intentar contratar Jombi solo. Que esa es otra opción que podrían hacer. Y pagar 10 euritos por Jombi y sus contenidos. ¿No puede? No, porque no le interesa. No. Está claro. Si hay gente que le paga 80 euros al mes, ¿por qué van a poner Jombi a 10 euros? ¿Para que pagues 10? Sí. ¿Y te cambies internet con otro, que es más barato? Sí. No. Está claro, yo te meto todo el paquete y tú o pasas por el aro o te vas a otro sitio. O te vas a otro sitio. O descargas en plan pirata y me convierto en un criminal. Claro. Es vergonzoso, lo de Jombi es vergonzoso. Es decir, además tiene una cartera de contenidos. Es que lo estoy viendo, llevo un ratito navegando aquí por la página de ellos y tiene una cartera de contenidos envidiable, ¿eh? Es muy bueno. Y luego tiene lo de canales de televisión que tú desde el ordenador puedes ver contenido a tiempo real de lo que están echando, ¿vale? Y puedo ver, mira, por ejemplo, yo qué sé, se me está ocurriendo pero ahora. Pero bueno, eso también lo tiene Orno Vodafone. Ajá. Orange también lo tiene. Yo he pasado por todas y yo he tenido la televisión de Orange en el iPad o en el ordenador, ajá, la televisión de Ono en el ordenador cuando se juntaron igual y en el iPad. Con la Ford, con AXN, con no sé qué, con no sé cuánto, con el videoclub ese que tienen ellos ahí, uh-huh, que también te ponen el último capítulo de alguna serie y tal. O sea, que no es ningún. Pues entonces, más a mi favor, es decir, no estamos ayudando para nada a que esta serie funcione, es decir, a este canal funcione. Y mira que tienen contenido bueno, pero es lo que venimos diciendo desde el principio, José. Vaticinamos el fin de un Jombi como el que tenemos ahora en un año. Sí, no, tiene que cambiar, evidentemente. Tiene que cambiar. O sea, esto no puede seguir así porque Netflix, conforme crezca en contenidos todavía más, sí, va a seguir aumentando, sí, porque la tendencia de Netflix en todo el mundo es a crecer el número de suscriptores. Sí. Porque funciona muy bien, sí, tiene muchísimos contenidos para hartarte, más de los que puedes ver, porque a veces la cantidad no lo es todo. Es decir, tú puedes tener 1.500 series almacenadas, pero ¿cuándo vas a ver 1.500 series? No, nunca. Lo que importa es que las que tengas sean las que te gustan y sean buenas, y tú enciendas el aparato, abras la aplicación y tengas para ver lo que a ti te gusta y te interesa. Sí. Porque es lo que pasa, por ejemplo, con los paquetes estos de canales. En realidad yo tengo 100 y pico canales, pero ¿cuántos veo? Veo AMC, veo Fox, veo AXN, puedo ver, si me gustan los documentales, puedo ver National Geographic, Canal Historia, sí, pero luego hay mogollón de canales que tengo de Latinoamérica, de cocina, de telenovelas, que yo no los veo. Sí. Entonces, si no me los ponen, me da igual. Lo que yo quiero es tener los que me interesan. Correcto. La calidad. Correcto. La calidad o el gusto del consumidor. Sí. ¿No? Que no siempre tiene que ser igual, ¿no? Entonces, yo creo que la llegada de Netflix en octubre pasado y la que se vaticina de HBO, o sea, esto tiene que dar un cambio. No van solo a Jombi, ¿eh? Sí. También, por ejemplo, a Wacky. Sí. Wacky TV tiene un modelo de negocio que ellos defienden, pero bueno, esto es como todo. Pero defienden hasta que no lo puedan defender. Raro de cojones. Pero, sí. O sea, Wacky está basado, ellos te dicen, sí, por 6,99 tú tienes aquí el pack selección. Sí. Ya. Pero el pack selección es una oferta ínfima de todo lo que tiene. Sí. Antigua. Sí. De calidad. Tirando a malilla. Ay, señores de Wacky. Claro. Entonces, luego, para ver lo demás, te tienes que ir al premium. Sí. Y luego, para ver lo que de verdad quieres, lo tienes que alquilar. Sí. Porque va en pay-per-view. Entonces, claro, ahí ellos tienen su modelo de negocio. Pero... Está claro, pero es que eso no, yo no quiero eso. No. Yo voy a estar pagando 2 euros o 3 euros para ver, como el otro día estuve viendo una serie, a 1,95 el capítulo. ¿Qué dice? Pero estamos locos. ¿Qué dice? O sea, ¿cómo voy a ver? Imagínate que tienen, no sé, House of Cards. Sí. ¿No? Que yo voy a estar pagando 1,95 euros por cada capítulo, si me sale más barato irme a Fnac o a MediaMarkt y comprármela en DVD. Pues sí. No, directamente, ¿qué? Directamente te están diciendo, usted, claro, lo que tiene que hacer es piratear. Porque, claro, luego te dirán, ah, es que usted piratea. Que yo pirateo, sí señor, porque es que esto es imposible. O sea, mira que hemos conseguido que en España haya un modelo de negocio de streaming. Pero es que luego vergonzoso. Como mismo, por ejemplo, te critico a Apple. ¿Tú has visto lo que cuesta alquilar una película? Sí. O comprar una película en Apple. Prefiero irme al Corte Inglés o a Fnac, que aquí en Canarias no tenemos Fnac. Señores de Fnac, por favor, ya está bien ya. Y que me compro el DVD. Y, que, y me sale más barato. Es que a veces, hombre, cuando MediaMarkt, por ejemplo, pone todo el cine y la serie a mitad de precio, sí, en el Black Friday, sí, que ya llevo haciéndolo un par de años, o sea, es que hay películas que te cuestan 2 o 3 euros y te cuesta alquilarlas 5 euros. Sí, en iTunes. Es que me voy a Amazon y me sale más barato todavía en Amazon trayéndomelo. En Amazon, por ejemplo, que es muy económico. Sí, súper económico. ¿Que tengo que esperar una semanita? No importa, yo lo tengo. Yo lo tengo aquí, claro, y es mía. No voy a estar con historias, es mía. Porque es que vergonzoso. Te cuesta lo mismo o menos, pero la tienes para siempre. Sí, señor. A lo mejor dices, pues lo mismo no la voy a ver más nunca en la vida. Pues puede ser, pero es que me cuesta lo mismo. Pero es para mí para siempre, sí. ¿Cómo puede costar una película física, sí, lo mismo que alquilarla en digital? Sí. Es que es de loco. Pues sí, porque Apple ahí yo no sé qué pasa con su modelo de negocio, que al final decían que iba a meterse en streaming, que al final no, que si esto sí, que si esto no, y al final nunca se supo más de esta gente. Yo, ¿qué quieres que te diga? Apple me parece muy caro, y si ese me un modelo de negocio va por ahí, con ese nivel de precio, conmigo no cuenten. Y creo que tiene dos competidores enormes. Uno es Netflix, que es el más grande, y otro, sí, será HBO, que con su HBO Now creo que también va a comerse el mercado, porque tú sabes que HBO genera muchísimo contenido. No solo series grandes, enormes, como la que vemos como Juego de Tronos, sino series pequeñitas y maravillosas como, yo qué sé, como Larry David o como, yo qué sé, cualquier otra. Entonces, tienes todo lo que necesitas. Y habrá gente que se vaya para HBO, habrá gente que se vaya para Netflix. No sé cuánto cuesta HBO en Estados Unidos, no lo sé, creo que baratito. Creo que va por los 14 o 15 dólares, me parece. Vale, pues, sea, hombre, tan baratito, creo, no es. Puede llegar a ser un poco el doble de lo que es Netflix. Sí. Bueno, pero oye, habrá que ver. Habrá que ver qué ofrece esta gente. Porque esta gente series malas no ofrecerá en la vida. O sea, sabes que HBO va a tener una calidad brutal, sí, y que ellos nunca van a tener algo de una calidad media-baja. Va a tener algo medio-alto o muy alto. Entonces, yo creo que el futuro es eso. Futuro. Yo es que, José, yo no sé cuánto tiempo hace que tú no te sientas delante de la tele a ver contenido, pero es que yo hace muchísimo tiempo, muchísimo, que no veo ni el telediario en directo, tío. Muchísimo. O sea, yo ahora mismo, mira, te lo puedo decir, lo único que estoy viendo en directo, digamos, ¿sí?, en un canal de televisión, ¿sí?, es los lunes en AMC, Fear the Walking Dead. Vale, pero que lo tienes colgado en Jumbie esa semana. No sé, yo Jumbie ni tengo ni voy a... Ah, bueno, vale, sí, tú es que lo tienes que ver, nada, en directo, vale, vale, Movistar, vale. O sea, Movistar conmigo no cuente. Pero jamás, sí, sí, claro, lo tienes colgado en Jumbie. Si tú tuvieras Movistar, estaría colgado en Jumbie. Es decir, no tienes por qué verlo, exacto, en directo en ese momento. De hecho, a mí ahora mismo... Dime, José, perdóname que te interrumpa. No, sí. A mí me resulta ahora mismo duro ver contenido en directo en la tele... Porque yo estoy acostumbrado a pararlo, para hacerle el comentario a mi mujer, decir, esto es así, esto es asado. El comentario cultureta que mi mujer sigue poniendo la tele. O cualquier cosita así, ¿sabes? Vamos, que a ti un capítulo de una serie de Estados Unidos que son 40 minutos te dura a la hora y media. Buah, perfectamente. Pero es que, por ejemplo, no sé si empezaste el primer capítulo de 22-11-63. Sí. Tenía un montón de golpes y un montón de detalles. Por ejemplo, cuando él va a comprar, pues cuando él llega al motel, que es después de ganar el dinero de la, sí, de la apuesta. De la apuesta. ¿Viste lo que estaban poniendo en la tele en blanco y negro cuando él llega al motel? Estaban poniendo el debate televisivo entre Nixon y Kennedy, que es el primer debate que se televisa en la historia. Y es un debate curiosísimo porque los que lo oyeron por la radio dijeron que ganó Nixon, pero los que lo vieron por la tele dijeron que ganó Kennedy, porque Kennedy daba en la tele muy joven, muy, muy bien, se defendió bien, miraba para la cámara, tal, mientras que Nixon, que los de la radio dijeron que había ganado, estaban mirando a un Nixon sudoroso, dubitativo, que no sabía relacionarse con la cámara. Y entonces ese debate estaba en la tele y dije, hostia, este debate. Y solté el aporte cultureta ahí, ¿no? Luego, por ejemplo, que a veces son bien recibidos, a veces no son tan bien recibidos porque se alarga un poquito la serie, eso es verdad. Y luego el otro aporte cultureta fue, por ejemplo, cuando él va de camino a Texas, no sé si tú ves que él se para delante de un cartel de la campaña de Nixon. Y en el cartel pone yo creo que el eslogan político más chungo de la historia de la política, que es algo así como no dejemos que nos chupen las pollas, o algo así es. O sea, literalmente dice eso. Y entonces yo lo paré y dije, hostia, ¿y este cartel? Y entonces, nada, me fui a Google y en Google estaba el comentario tal de eslóganes de campaña política más chungos de la historia y uno de ellos es este. Una cosa espectacular. Y tu mujer esperando en el sofá. Y mi mujer quietita ahí esperando, que es una santa, esperando a que yo terminara de ver el comentario chungo. Ya te digo. Hay que ponerle un altar. Sí, mujer. Sí, puede ser un poquito difícil ver una serie conmigo. Yo lo entiendo. Pero, vamos, a mí me gusta parar una serie, me gusta irme a hacer un bocata, me gusta ir a hacer un pipí y parar y seguir viéndola donde la dejé. A mí eso de levantarme y perderme un comentario o una frase o una escena, eso me mata y gracias al streaming o gracias a los contenidos que se descarga uno por ahí, yo hace mucho tiempo que no veo eso. Entonces, así estamos. Pues yo, eso, lo que te estaba diciendo, que nada más que veo esa serie los lunes, ¿sí? Y ya, ahora mismo estoy viendo los miércoles, ¿sí? Estoy viendo en La Sexta, fíjate, Merlí. No sé si la has visto, no. Una serie catalana. No. Pero la estoy viendo en La Sexta porque la están emitiendo sin publicidad. Ah, ¿en La Sexta? La primera semana, lleva dos semanas nada más. La primera semana pusieron dos capítulos, dos del tirón sin publicidad, y la segunda semana han puesto un capítulo también sin publicidad. Ah, qué bueno. Pero bueno, supongo que quizás ya esta semana metan publicidad. Vale. Con lo cual posiblemente la continúe viendo como he hecho hasta el capítulo 5, en realidad ya he visto hasta el 5, viéndola en catalán en la web de TV3. ¡Guau, tío! Y se entiende. Sí. Se pierde en detalle, evidentemente, sí. Pero es que me gustó mucho porque bueno. El tipo de tema que a mí me gusta mucho. Vale. Y es de un profesor, ¿sí? fuera de lo común, y es profesor de filosofía. Ajá. Y bueno, el argumento es el típico de animar, de motivar a los alumnos y todo eso. Ah, pues. Pero está súper bien. ¿Y en español la están echando La Sexta? En La Sexta sí, en La Sexta la están poniendo doblada. Y en la web de TV3 la tienen en toda la primera temporada, que es la única, solo lleva una temporada. Ajá. Está en la web de TV3 en catalán. ¿Y cómo se llama la serie? Repíteme. Como Merlín, pero sin la N, en catalán. Merlí. Vale, pues oye. Merlí es el nombre del profesor. Ajá. Pues apunte, un apunte más. Muy recomendado. Una recomendación más aquí para nuestros escuchantes. De las pocas cosas españolas que creo que hemos recomendado. No, efectivamente. Aquí en español yo podría hacer recomendaciones, pero muy poquitas. Creo que en los 5 programas que llevamos con este, o 6, creo que solo hemos recomendado, si la memoria no me falla, el Ministerio del Tiempo. Yo es que te iba a decir, es que yo ahora mismo me atrevería a recomendar solo el Ministerio del Tiempo. Pero, por ejemplo, ahora que me viene a la cabeza algo español, que lo acabo de ver en Jombi, y es algo que está en Jombi, yo recomendaría encarecidamente Crematorio. ¿La has visto? Ah, sí, sí, sí, sí, claro. De Pepe Sancho. Pepe Sancho. Espectacular. Espectacular. O sea, una serie que no parece española. Una serie que es para quitarse el sombrero, José. 6 capítulos soberbios. Y una película sobre la corrupción urbanística que está basada en una novela y que a mí me parece enorme. Y está en Jumbie colgada. Esta no la quitan porque es contenido propio. Sí, esa se hizo cuando existía Canal Plus. Correcto, además está... Una serie de Canal Plus. Está, yo la vi en 2007, puede ser, 2006, 2007. Cuando... Sí, tiene años ya, sí. Y me parece enorme con un Pepe... 2008, pues mira, es de 2008. Con un José Sancho, un Pepe Sancho enorme, enorme, enorme, interpretando a Rubén Bartomeu. Esto es una cosa que hay que verla, ¿eh? Esto además, hay que verla. Estaba ambientada en Valencia. Estaba ambientada en Valencia, sí. Aquí no se... Y además, es así, crematorio. Una serie sobre la corrupción en España. Y es una serie sobre la corrupción en España. Y bien. Es enorme. Se retrata muy bien el ambiente de corrupción valenciano. Totalmente. Me equivoco, no son 6 capítulos, son 8 capítulos, son 8 episodios. Sí. Eran muy pocos, yo sabía que eran muy pocos. Sí, muy poquito. Esto es una cosa que hay que ver. Y otra serie que yo no he encontrado en Jumbie, pero que creo que o debería estar, por eso el buscador de Jumbie es muy malo y no ayuda, porque esto no ayuda. No sé si la has visto, que se llama El fin de la comedia. No. Que es de un canario, de un... que se llama Ignatius Farray, que es una serie que relata las vivencias de un stand-up comedy, un comediante de Ignatius Farray, él hace de sí mismo, él se interpreta a sí mismo, que él es el inventor, no sé si lo conoces, del grito sordo, y que, bueno, tiene unos monólogos terribles, unos monólogos que son muy bestias, él se quita la camisa en medio del escenario, un tipo calvo con barba, feo, a matarse. Pero que a mí los monólogos de él me resultan... No me gustan, no es el tipo de humor que a mí me gusta, es muy bestia. Pero en cambio ha hecho una serie enormemente sensible. Y es una serie que va como... Últimamente están haciendo mucho en HBO, que es sobre ese humor incómodo de tíos que meten la pata, tíos que son negados para ciertas cosas, tíos que son... Y es divertidísima, José, es muy divertida. Son 6 capitulitos también y es una delicia, con algunos capítulos que son especialmente sobresalientes. Hay uno en el que Ignatius viene un tipo a instalarle la wifi, a arreglarle la wifi a su casa y literalmente le resuelve la vida, tío. Y es espectacular. Sí, puedes verla porque es una comedia muy divertida. O sea, pues la apunto. ¿Cómo se llamaba? El fin de la comedia. Ah, sí. Que no se el fin de la comedia. Espectacular. A nuestros peor podcasteros. Peor podcasteros, sí. El fin de la comedia. Complicado de decir, ¿eh? Hay que... Esto lo emitieron, comunidad. Sí, esto lo emitieron en Comedy, en Comedy Central. Y está por aquí, ¿vale? En Comedy Central. Pero... yo no sé si la serie está subida, simplemente está... No, ellos no la tienen subida. Tienen a lo mejor... algún capítulo aquí así o algún vídeo, pero no tienen nada. Y es una pena porque... uy, es una pena. Es una pena que no lo tengan subido. Probablemente en YouTube esté algo, ¿eh? Del fin de la comedia, subido. ¿Cómo te gusta teclear? ¿Verdad? Si yo no tecleo, Si no tecleas tú mientras estamos grabando... Yo no me quedo tranquilo. No, no hay capítulos enteros del fin de la comedia subidos. Pero si nuestros podcasteros que entienden de esto... investigan un poquito por ahí... seguro que encuentran este contenido subido por ahí. Y yo, mire, se oye, me encanta. Ahí, dale. Eso es ya búsqueda global. Me encanta. Búsqueda salvaje. Ya te bueno, digo. Oye, y ya que estamos, estoy viendo aquí el comparador. Sí. De oferta en streaming que hay en España. Sí. no es lo mismo estos servicios, pero las plataformas web en streaming, como queramos llamarlas, de A3 Player, por ejemplo, que es de A3 Media o de Mediaset. O Mi Tele, por ejemplo, de Telecinco. Sí, ¿qué te parecen? Se están quedando muy atrás. Muy, ¿sí? Muy atrás. Muy atrás. ¿Sabes para lo que sirven? Para ver el contenido propio de la cadena. Es decir, en Mi Tele, ¿qué te puedes encontrar? No sé, me da miedo meterme en Mi Tele, pero te puedes encontrar Sálvame, ¿no? Entiendo. Claro, todo su contenido, pero... a ver... Me da miedo. La cuestión es, por ejemplo, ¿por qué no sacan aplicación para el Apple TV? No lo sé. Si es la misma estela de Yumbi. Sí, sí. Claro que Mediaset y Yumbi... Claro, claro. Ellos sacan su... Pero da igual, es una aplicación con contenido. Claro. Y a Yumbi le interesa tener aplicaciones de contenido, si es del enemigo y si es del diablo, pues también le interesa. Y no la sacan. Y no la sacan. Mi Tele tiene aplicación... Perdón, tiene... Sí, Mi Tele y A3 Player... Y la primera, o sea, lo que sería RTVE, sí, tienen aplicaciones para el iPad. Sí, sí, sí. Las tres. Que para permiten. iPad y para iPhone. Y permiten hacer streaming de contenido. Y para Android. Pues, sí, sí, sí, lo permite. Sí. Ahora, la de Mi Tele funciona muy mal. Y funciona muy mal porque el AirPlay, cuando se te bloquea el dispositivo, se corta. Vaya, hombre. O sea, que tienes que quitarle el bloqueo automático al dispositivo, si lo estás viendo en el Apple TV con AirPlay. Sí. Tienes que quitarle el bloqueo automático y si estás viendo una cosa que dure una hora, que la pantalla del dispositivo esté encendida una hora. Sí, eso sí que es chungo porque además hace mirroring, no hace una cosa concreta, una cosa bien hecha, sino es un mirroring cutre. Y en A3 Player creo que es tres cuartos de lo mismo. Es decir, es una cosita muy, muy mala. Además A3 Player te mete los anuncios, el típico anuncio de Antena 3, pero a cuchillo. Te corta directamente la reproducción del contenido que estés viendo para meterte contenido a saco y además un contenido que no puedes saltar y que te lo tienes que comer con papas. Y yo sufrí el reproductor de A3 Player durante un tiempo cuando estaba viendo el programa de Chicote, Pesadilla en la Cocina. Sí. Y era incomodísimo de ver. ¿Vale? Un reproductor de contenidos muy bueno es el de Televisión Española. Sí, ahí es como yo veo, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo. Por ejemplo, yo también lo veo mucho ahí. Tienen una aplicación para televisión, para Smart TV. Yo tengo una Smart TV. Que yo veo en Smart TV al Yumbi y a el contenido de Televisión Española. Y no se corta, es bastante fácil de usar, es bastante estable dentro de lo que cabe. Y te permite también ver, por ejemplo, contenidos que a mí me gusta mucho, los documentales de, por ejemplo, yo qué sé, Documentos TV o La Noche Temática, y los mantienen ahí colgados una semanita, también un poco al estilo de Yumbi. Bien, hay contenidos que te permiten más tiempo, pero bueno, bien, yo creo que es una cosita interesante de ver y bueno, ahí estamos. En general, que se tienen que poner las pilas. Sí, todo. En general. Y como siempre, tienen que venir los extranjeros, sean de donde sean, a darnos la pata en el culo. Sí, sí. Y a decirnos, tío, pero la basura esta que tienes aquí, ¿cómo la tienes y cómo es posible que la tengas y que te estén pagando por ella? Nosotros somos españoles, aquí la pela es la pela y aquí no hay nadie que se baje del burro para hacer que sus contenidos sean más visibles y más amenos y más cercanos al oyente. Entonces, ¿cuál es el problema grande? Pues que aquí nosotros tendremos plataformas que probablemente sigan un proceso de decadencia progresiva. Y en un futuro, pues todos estos contenidos, pues quién sabe, a lo mejor lo vemos a través de Netflix, que negocie mejor que Yumbi, y Yumbi termine muriendo. ¿Por qué no? Bueno, Netflix tiene algunos contenidos de A3 Media, sí, de Antena 3. Sí, ellos, y tiene, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo lo tiene. Sí. Entonces tú ves que esta gente poco a poco, a lo mejor el Ministerio del Tiempo tendrá más visitas aquí que en el otro lado, y llegará un momento en que Netflix se lo coma todo. ¿Por qué no? Ahora mismo, para el cliente, para mí, es deseable. Hasta que esta gente no se ponga las pilas, es deseable. Amigo, huele a pizza. Sí, la tengo casi hecha. con masa casera. Y yo, ¡oh, qué no, rico! No de esas frescas que venden por ahí, ni congeladas. Nada, congelado masa nada. Masa casera. Aquí... ¿Cómo ha salido la masa? ¿Ah? Eso ya es un misterio. Bueno, pues... Cuando le demos el primer bocado, bueno, pues, lo sabremos. Pues ya me contarás. Ahora, queso lleva es puerta. ¡Oh, qué rico! O sea, queso lleva el que había y el que he pintado. Y el que me he imaginado. Muy bien, sí. Muy bien. El queso nunca sobra en una pizza. Nunca, jamás. Ni en una... Realmente el queso nunca sobra en ningún lado. En ningún sitio. Imagínate... El queso está bueno todo. Es que no se me ocurre ahora mismo nada que no se le pueda echar queso. ¿Sabes a qué le echo yo queso? Sí, ¿a qué? A lo mejor tú no le echas. A la sopa. ¡Oh, la sopa de cebolla, tío! Con queso, gratinado encima de un poquito de pan con su ajito. Espectacular de la muerte. Sopa de sopa. Ah, sopa normal. Sopa de fideo, de cuando haces cocido en tu casa o haces sopa con una pastilla de crema. ¿Y le echas quesito dentro que se derrita con el calor? Claro, cuando te la echas en el plato, coges queso rallado, el que más te guste. Yo suelo echarle gouda, queso gouda rallado. Ajá. O emmental. Oh. Le echas y con el propio calentor se funde. Oh. Y luego estás comiendo cucharadas de sopa con fideo y se te queda el hilillo del queso. Uy, tío, qué hambre me está entrando. Te pones perdido. Porque te salta un montón. Pero está buenísimo. Niño, qué hambre me está entrando. A mí me encanta la sopa de cebolla. Yo la hago aquí en casa y es con queso gratinado por encima. Un provolone gratinadito. Y no sé, tío, yo creo que tendríamos que hacer un peor podcast sobre... culinario. Contenido de cocina. Yo aquí tengo algunos documentales de comida que podríamos criticar. Y el Gordon Ramsay, al niño este, el Jamie Oliver y alguna de estas. Eso lo vamos a preparar, pero tenemos que advertir al principio del programa, sí, que se escuche siempre después de comer o después de cenar. ¿Tú crees? Porque, claro, porque si no empieza a dar el hambre. Y sí, es verdad. Y el que esté a dieta se vuelve loco. ¿Pero tú crees que a nuestros escuchantes le gustará que le hablemos de comida después de haber comido? ¿Quién sabe? Bueno, es un podcast, lo pueden escuchar cuando quieran. Bueno, también es verdad, oiga, que lo escuche usted cuando usted quiera. Eso es un consejo. No hay cosa peor que irte a hacer la compra estando a dieta. ¡Poh! Y sin haber comido. ¡Poh! O sea, que me imagino que escuchar un podcast de comida que te gusta estando a dieta sin haber comido tiene que ser exactamente igual. Sí, señor. Y empiezas que te vuelves loco. Dices, va a comprar la lechuga y dices, pero por Dios, esto es comida de conejo. Yo tengo que comprar el conejo. Comida de conejo. Claro. Lo verde para el conejo. El conejo para mí. Qué bueno. Es la cadena alimentaria. Sí, señor. No la he inventado yo. No. Para nada. Pues, amigo, si usted quiere, lo dejamos aquí. Venga, pues... Sí. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Netflix o Yombi? Yo creo que... Netflix. No sé lo que he dicho. Netflix. Netflix. ¿Quién gana? ¿Netflix o Yombi? Netflix. Yo creo que Netflix por goleada. Sí. Aunque nos queda ese sentimiento de que Yombi podría ser mejor. Yombi podría ser mejor persona, pero no sabemos por qué es tan antipático. Los contenidos los tiene. Sí. Que es lo fundamental, sí, tener los contenidos abundantes, sí, y de calidad. Sí. Además, señores... El por qué no los quiere presentar de la mejor manera posible, sí, ya es otra cuestión. A ver, señores de Netflix, los contratos se renegocian. Y se renegocian desde situaciones de poder. Y ustedes están en una posición enormemente poderosa para decirle al señor del contenido, amigo, esto me lo dejas como mínimo un mes y todos los capitulitos. Que no lo quiere... Pues que te lo compre Netflix, corre. Y ya está, y te quedas sin distribuir tu contenido. Y es lo que hay. Entonces los contenidos tienen que tener plataformas para distribuir. Y estas cosas hay que distribuirlas bien. Lo que no puedo hacer es que tenga yo un documental que tengo ganas de ver y que me falta el primer y el último capítulo. Esto es una vergüenza, señores. Y Netflix, oye, ese es el camino. No puedo decirle otra cosa a Netflix, sino que siga así. Exacto. Siempre puede mejorar, evidentemente. Sí. Pero que siga así. Buen precio, buenos contenidos, mucha variedad. Sí. Aunque todavía no hablemos de 5.000 títulos, que sean 1.600. Pero son muy variados. Sí. Hay de todo. Hay contenidos para niños, películas de todos los géneros, series extranjeras, series españolas. Sí. Tienen varias series nórdicas también muy buenas. Sí. En fin, yo creo que documentales también de todo tipo, o sea, es que tiene de todo. Sí, sí. Variedad, y para todos los gustos. Y, y no me digas tú a mí que Netflix negocia mal o negocia bien. O sea, Netflix negociará como puede negociar Jombie. Y pues, Jombie podría ser el Netflix español, pero no quiere. ¿Por qué? Ellos sabrán. En fin, que se lo coman con patata. Efectivamente. Porque esos contenidos tendrán que verse en algún lado y probablemente terminen en Netflix. Por lo tanto, mira, mejor para nosotros. Sí. Sí. Sí. Acabarán en Netflix. O se ponen las pilas o acabarán en Netflix. Sí. O en HBO, sí, o en alguna otra que sea más amable. Desde luego, por ejemplo, por poner el ejemplo más sonado, Juego de Tronos. Sí. Juego de Tronos, que tenga claro que hasta donde tenga firma el contrato. Sí, sí, sí, sí, que se olvide. Si es que no existe una cláusula, que supongo que la existirá, y Netflix esté dispuesto a pagar lo que tenga que pagar por romperlo. Sí, y todo lo demás. Es decir, ahora es The New Black, no sé si Jombie estaba poniéndola, y todo lo que sea relacionado con Netflix, pues también que le vaya diciendo adiós. Narcos, House of Cards y lo que quiera. Es decir, eso lo va a perder, y en España no lo va a distribuir sino Netflix. Y Netflix es muy fácil de ver y de contratar. Sí. No necesitas ni tarjeta de crédito. Nada. Ni cuenta bancaria. Puedes pagarlo con PayPal, que eso me encanta. Con PayPal o directamente, si tienes iOS, lo contratas con tu cuenta de, sí, de iOS, y que te lo cobran todos los meses desde tu tarjetita que tengas sincronizada en iOS. Incluso con tarjeta regalo. Sí. Vas a Fnac, a MediaMar, a todo este tipo de sitios, te compras una tarjeta regalo de Netflix, uh-huh, de 25 euros, de 15. Con no su sé código y ya está. Sí. Tú lo metes, lo canjeas, o sea, no tienes que dar ni cuenta, ni tarjeta, ni siquiera PayPal si no quieres, o sea, que es súper cómodo. Señores de Jombie, nosotros desde aquí avisamos. Y yo creo que ya, vamos, a buen entendedor, pocas palabras basta. Sí, poco queda. Yo creo que lo saben, pero bueno, no sé. Se resisten, no sé por qué, no sé. Bueno, supongo que porque tienen suscriptores que les pagan, ¿cierto? Es así. Sí. Sí, también es verdad. También es verdad. Bueno, adiós. Amigo, me voy a cenar. Pues que lo cene usted qué bien. Qué hambre tengo. Me ha dado cuando me he acordado. Un abrazo. La semana que viene un capitulillo más. Sí. A ver qué pensamos. Tenemos a ver qué se nos ocurre, ahí, sí. A darle vuelta al cerebro este vacío que tenemos. Sí. Señores, estrellitas en iTunes, por favor, comentarios. Sí. Visitar nuestro blog también, que ahora es elpeorpodcast.com. Muy bien. Ya hemos subido de categoría. Oh, qué lujo, ya, tío. Alojamiento propio. Bueno, correo corporativo. Bueno. Esto es una hemos locura. Pasado de 2 visitas diarias a 3. Bueno. Un 33% de mejora. Pero esto es así. Espectacular. Hemos subido en escuchas. Muchísimas gracias por esa reposición de escuchas que hay, que ese repositorio de descargas automáticas que vemos que cuando se han suscrito a nuestro podcast, vemos que cuando se sube un capitulito hay un número interesante de descargas, y que muchas gracias y que se agradece los comentarios, las estrellitas, los correos, las menciones y los retweets. Muchas gracias. Lo mismo digo, muchas gracias. Buenas noches, José. Buenas noches. Cuídate. Hasta luego. Cuídate.